clan de los TDT. ¿Sabe lo que te quiero decir? Yo quiero sacándole burla al destino. Yo quiero. Siempre fuiste mi condena favorita. Esa partida que no pude ganar. Una ventana, un mundo que creí que conocía. Ese bocado que no me pertenecía. Una mirada perdida pensando en nada. Otra calada a la vida. Pero estas dudas serán que no despejan. Que tendré que conquistar el mundo de otra manera. Solo son parte de una gran historia que borra una línea divisoria. Ese pasillo entre tu puerta y la mía. Esta verdad que esconde una gran mentira. Y el resto dirá que no es una buena idea. Pero me hace sentir bien y a mí me basta. Son esas cartas que nunca llegan, las que se esperan con más ganas. Por eso con esto voy yo donde ellos quieran. Y quien quiera puede perderse en las promesas. Podré decir que lo hicimos a nuestra manera. Y podremos dormir tranquilos una vez más. Siempre hay un mar donde ahogar penas. Siempre hay estrellas que mejor no mirar. Qué fácil es cuando estás en ese lado. Vaya. Pero esta mitad no puede ganar sola esta batalla. Siente demasiado y por eso falla. Tiene esa voz y dice tanto cuando calla. ¿Para qué soñar si la vida es bella? Aunque mañana el mundo se acabe otra vez. Tener la vida por castigo, a los lamentos prender fuego, guardarme todo lo vivido. Yo quiero quitar las piedras del camino, volverme un poco más sincero, sacarle burla a mi destino. Yo puedo. Yo vivo entre tu colchón y tu ilusión, pero soy acción. En la costa conexión. No soy alzado, soy sección. Un corazón con tensión. No me rozaron con la extrema unción. Muy firme en la decisión. Yo soy materia, al margen de tu dulce histeria. La cosa es seria, a cuántas cosas cantaría. Pero mi falsedad grande sería. Mira, tu vanidad enfría. El micro en llamas, no cría malvas. No queda en tablas. No sé qué mierda hablas, mi vida poco a poco se abre paso en tus oídos. DDT sonidos entre gritos y alaridos. No tengo un don, tengo trabajo. Mi solución es empezar todo desde abajo. Me gusta deshacer lo andado y otra vez tirar los dados. No, me gusta coger lo usado. Me han conquistado corazones atormentados, pero mi mente es fría y lo han dejado. Antes de intentar dejar mi pozo seco, me llenas de alegría con tu corazón de plástico. Nunca pensé dejar la cuerda tensa. No tengo nada que alegar en mi defensa. En oro piensa, mientras yo ando con paciencia. No tiene audiencia. Tu patio lo sea ciencia cierta. Piensa en tu futuro, acierta. De tu sueño despierta, de la realidad encubierta. Sé que lo que tengo enfrente está caliente. Y la gente, y la gente, y la gente, y la gente. Tener la vida por castigo, a los lamentos prender fuego, guardarme todo lo vivido. Yo quiero quitar las piedras del camino, volverme un poco más sincero, sacarle burla a mi destino. Yo puedo.